Buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de la Sociedad Teosófica. Hoy me toca nuevamente a mí, Ana Maubach, a hacer el programa junto con el doctor Orlando Escribano. ¿Qué tal, Orlando? Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, hoy Orlando me había sugerido un tema que es muy interesante y que en realidad siempre suscita muchas cuestiones, muchas preguntas, y es el tema de qué sucede una vez que sobreviene lo que nosotros llamamos la muerte. ¿Hay algún proceso que sigue? ¿Qué es lo que ocurre? Si bien en las religiones muchas veces se habla de un en las judeocristianas, ¿no? Se habla de un cielo, de un paraíso, un purgatorio, etcétera. No hay, digamos, muchos detalles, cosa que sí sucede en las religiones orientales y en las religiones antiguas también. Pero la Sociedad Teosófica, para, digamos, aclarar un poco todo esto, ha dado ciertas enseñanzas que son patrimonio realmente de todas las verdaderas filosofías y religiones y que concuerdan en qué es lo que sucede una vez que los ojos físicos se cierran. Para los demás uno terminó, pero para el ser que está protagonizando ese momento no terminó. A ver, Orlando, vos, vamos a empezar con este tema. Sí, a uno no le debería llamar mucho la atención del momento en que es un tema central en toda la historia del pensamiento humano. Es decir, la existencia de las religiones y de las filosofías se supone que se basan en tratar de explicar qué es lo que sucede en la muerte y para qué existe la muerte y si hay algo que sobrevive al momento de la muerte. Generalmente uno no se da cuenta que está rodeado de fenómenos de la naturaleza que implican la existencia de una ley que podríamos llamar de ritmo universal, de algo, de una pulsación que va y viene, se repite, pero no se repite siempre de la misma manera, sino en forma evolucionante. En este momento estamos viviendo los primeros. Estamos entrando de lleno en el otoño, y vemos que los árboles otra vez se despojan de sus hojas, fenómeno que hemos visto a través de los años. Sabemos que el árbol le agrega a su evolución un anillo más, y esperamos que en la próxima primavera esas hojas que ahora pierden se recuperan de alguna manera, se viste de nuevo el árbol con nuevas hojas. Y esas hojas que han sido desechadas sirvieron para, de alguna forma, preparar el nuevo nacimiento. Esto es una ley universal. Toda la historia de la humanidad nos indica que la generalidad de los pueblos han tenido mucho respeto y han tenido creencias muy firmes en la existencia de algo que sobrevive a la muerte. No solamente la creencia casi unánime en el respeto de los ancestros, de los antepasados, de los manes, sino en la posibilidad de que estos se puedan comunicar o influir en la vida de los que han quedado vivos. Esto es un fenómeno generalizado dentro del pensamiento humano. Uno se da cuenta de que vivimos la vida y la vivimos como si la viviéramos siempre. Es un sello que tenemos impreso dentro nuestro de que somos y seremos. No podemos, no entra en nuestra mente el dejar de existir. El asunto es que hay muchas formas de existencia, ¿no? Una de las cuestiones básicas, ¿no?, es que, digamos, para el esoterismo, para el conocimiento oculto, el ser humano es una entidad multidimensional. Es una entidad compuesta por un cuerpo físico, pero a su vez, para algunos, esto ya se habló en otros programas, personas que han venido y han conversado sobre esto, han hablado de cómo realmente algunos, por cuestiones de enfoque filosófico, dividen en cinco, en siete, en 10 podemos dividir. La cuestión es que el ser humano está compuesto por diferentes niveles de conciencia y diferentes estados de materia, digámoslo así, de los cuales nosotros solo vemos uno. Sí, ¿cierto? pero no, es por nuestra falta de desarrollo de la capacidad de autoobservarnos. Porque si nosotros nos autoobserváramos, podríamos por lo menos distinguir distintos niveles en lo que llamamos nuestro yo personal, al cual le damos un nombre determinado. Así como en la ciencia nos explica que hay un espectro electromagnético que va del infrarrojo al ultravioleta y que se nos escapan los grandes extremos de la realidad por nuestra incapacidad de percibirlos, lo mismo puede ocurrir cuando nos empezamos a autoobservar. Pero nos damos cuenta, sí, de que hay distintos tipos de energía dentro nuestro, que nos manejamos diariamente ante los distintos sucesos con distintos tipos de energía. Podemos lastimarnos físicamente con un tropezón, con un golpe, y vamos a sentir el dolor, vamos a tener una frecuencia vibratoria determinada que no es la misma que la frecuencia que alcanza el yo cuando tiene un disgusto, cuando tiene una pena o cuando tiene una alegría. Y que es muy distinto ese tipo de frecuencia cuando estamos contemplando una realidad de tipo intelectual, con nuestro pensamiento, con nuestra mente. Vemos que hay distintos niveles de energía y distintos niveles dentro de nuestro ser. Esos distintos niveles se manejan como capas superpuestas, interpenetradas unas con otras, y evidentemente no se agotan en lo que es muy fácil percibir, porque también nos damos cuenta que a todos estos niveles hay un nivel que los está percibiendo, que está fuera de estos niveles. Sí. Y de ahí en más, ¿dónde termina? Es lo que decía Krishnamurti, observando al observador, porque realmente hay algo que está observando al observador. Hay algo en nosotros que observa todo el proceso. Claro. Que incluso podemos observar cómo estamos pensando, cómo estamos actuando, nos podemos estar alabando o no, o criticando a nosotros mismos. Hay algo que está más allá y observa, digamos, todo lo que ocurre. Ahora, la cuestión es que para el esoterismo, esos, digamos, el cuerpo físico sería el último, el más denso de los cuerpos. Y como vos dijiste, vamos, no son las capas de una cebolla, porque están interpenetrados, ¿no? Digamos, pero bueno, a los fines didácticos, digámoslo. Claro. Se describen así. Se describen así, como capas de una cebolla, en donde el externo sería el cuerpo físico que vemos, y después internamente habría otros 5 cuerpos más, digamos, para el ser humano, más 7, que más 2, que harían 7, que serían esos 2 del orden, digamos, totalmente superior y en este momento fuera de uso por debido al estado de conciencia humano. Esos serían las digamos, como cuerpos internos, capas internas, y que tienen una conformación, así como la tiene el cuerpo físico, y que son utilizados en nuestra vida cotidiana de forma inconsciente. Totalmente. Cuando se habla de los chakras, hablamos de, digamos, vórtices que están, que no los vemos. Antes se estaba hablando en la audición de antes, estaban hablando sobre los chakras. Esos chakras están sobre lo que se llama el cuerpo energético, pero, o el doble etérico, que es el cuerpo energético que rodea al cuerpo físico. Pero a su vez existen lo que se llaman los chakras astrales y mentales, que se relacionan con nuestras emociones y nuestros pensamientos, y que forman parte de los cuerpos que verdaderamente existen y que nos facilitan el razonamiento, el formar pensamientos. Cuando se dice hay un aura positiva o un aura negativa, bueno, todos esos cuerpos, en realidad es materia que despiden todos esos cuerpos. Claro, son formas de energía que es pasible de ser descritas como vehículos de de algunos principios de la realidad. Porque la materia no se agota, como hemos hablado, en lo que se ve. Sabemos que hay cosas que no se ven, pero que existen, que las sentimos. Y los distintos niveles dan lugar a lo que en la tradición y en la literatura se llama cuerpos. Y estos cuerpos corresponden a mundos, distintos mundos, mundos interiores. ¿Qué es lo que sucede en el momento de la muerte? En el momento de la muerte hay un principio que abandona al ser humano y que produce el primer efecto de la disgregación de la unidad de la vida en el cuerpo físico. Curiosamente, el cuerpo físico al cual la abandona la vida, en ese momento adquiere un fenómeno que es de maravillarse, es como si adquiriera más vida que nunca, pero es una vida dispersa, que no va a un fin conjunto, se diversifica en todo lo que eran los componentes y que cada cual busca lo suyo, y que en definitiva va a parar a la naturaleza, ¿no es cierto? Ha sido un vestido que se ha usado, que ha usado un ser interno. ¿Dónde, y cuál es ese ser interno? ¿Dónde lo buscamos? Primero encontramos que siempre cuando aparece el ser a la existencia, aparece plasmado sobre un modelo que sobre el cual se monta el vestido del cuerpo físico. Ese modelo es un modelo energético, es un segundo nivel de energía al cual lo llamamos, para decirlo en forma sencilla, un cuerpo etérico, ¿no es cierto? Es que vendría a ser el modelo, un doble que perdura. El cuerpo físico es lo primero que desaparece, está perdurando todavía el etérico. Pero ya se inició el proceso de desintegración de la unión de todos esos distintos niveles. El nivel que abandona es la vida, y automáticamente tendría que abandonarse todos los principios que estaban aunados por esa vida. Hay un principio que tiene mucha energía, y que esa energía no se va a disipar de la noche a la mañana así porque así, que es justamente el principio del mundo del deseo, del cuerpo de deseos, ¿no es cierto? Es lo que llamamos cuerpo emocional, el cuerpo pasional, eso que nos ha hecho vibrar, vivir durante la vida y que nos ha hecho adquirir virtudes y defectos, y que tiene una energía muy poderosa que tarda en disiparse y que tiene que sufrir todo un proceso en su disipación. Trabaja íntimamente unida, ¿a cuál? Al eje centro del ser humano, que es el principio mental. Generalmente las emociones con la mente se auto y retroalimentan. Es como si trabajaran juntos. Eso hace que el ser humano, al morir, se divida en dos partes que se suelen llamar inferior y superior. Un ser humano que es complejo, compuesto de 7 principios, va perdiendo 2 principios, quedan 5. En definitiva, quedan 2. Queda lo que se llama el cuerpo de deseos, el alma animal, para todas las tradiciones, que tiene una lucha propia para sobrevivir. Y por encima de esa está el verdadero ser, está el yo interno, el yo que ha tenido toda esa experiencia de vida y que está esperando ver qué puede cosechar de esa vida. Quiere decirse que esto, para aclararlo un poco, porque para el que por primera vez escucha esto, todo esto implica, todo esto que vos comentabas, que es el proceso total, implica pequeños procesos. Quiere decirse que en el momento mismo de la muerte, física estamos hablando, no, de ninguna forma la conciencia termina y de ninguna forma todavía terminó la materia de ese individuo. Por un lado, se desecha el cuerpo físico Y como vos decís, es el momento en que más vida tiene, lo hablábamos con Ariel la semana pasada, fue que no existe aquello que decimos materia muerta, sino que esa materia deja de estar cohesionada, deja de haber un centro, claro, que es el ser interno, que la mantiene cohesionada. Entonces se disgrega con más vida que nunca y pasa a formar parte de la Tierra, ¿no es cierto?, de los elementos químicos. Pero empieza para el hombre, el ser humano que está transitando ese sendero, empieza un doble proceso, que es el de desprenderse, como vos dijiste, de sus otros cuerpos, y a su vez empieza el proceso de la conciencia. Porque no nos olvidemos nosotros que nosotros a nivel general no estamos conscientes en otra dimensión más que en esta. ¿Podemos llegar a acercarnos a alguna idea de cómo podría ser otra dimensión? Acercarnos como, digamos, lo más cercano que podemos pensar es aquellas personas que han estado a punto de morir y han tenido ciertas experiencias, personas... Los sueños también, los sueños son en otro estado, si bien hay todo tipo de sueños, un día le vamos a dedicar todo un programa específicamente a los sueños, porque es muy interesante lo muy que interesante. Podamos aprender. Porque no todos los sueños son iguales. No, y no todos son de claro. naturaleza espiritual, hay de todo, exacto. Y no todos se recuerdan. Y no todos se recuerdan, por supuesto. Entonces, a la conciencia le espera también... digamos, desprendiéndose, así como en general la muerte física lleva un proceso más bien, a veces corto, pero muchas veces largo, también sucede con los demás vehículos que poseemos y que ignoramos que poseemos. Y la conciencia, nuestra conciencia, va atravesando esto de diferentes maneras. Lo que primero que podemos decir, y con esto después podríamos pasar allá al recreo, como en el colegio, al corte, es que en el momento de morir la persona recuerda indefectiblemente toda su vida, la vida que acaba de terminar. Y si bien las experiencias son distintas, algunos hablábamos antes de entrar, es como una película, otros en general reviven todo esto, reviven cada momento. Dicen que en términos de unos instantes se revive toda la vida. E incluso hay referencia de que se siente lo que nuestros actos y nuestras palabras han producido sobre los demás. Claro, es como que se conecta con una dimensión que está fuera del tiempo, ¿no? Y allí sí. Se sucede otra vez raudamente toda la vida, ¿no? Toda la vida. Es como que el ser encarnante, una vez más y por última vez, digamos, hace un raconto, hace un... hace conciencia de lo que ha sido esta encarnación. Esto también se acopla a un estado de felicidad y de beatitud que hay. Porque el que hace esta recapitulación es el ser interno. Y el ser interno es de naturaleza divina. Y como es de naturaleza divina, está en el mundo de la armonía. Y por lo tanto, es un estado de dicha. No es un estado de agobio, de pesadez, sino que es un estado de paz, de tranquilidad y de felicidad. Es una de las cosas que generalmente llama la atención. Cómo en el momento de la muerte aparece la faz humana generalmente. No sé que haya sufrido una muerte muy dolorosa o algo muy penoso, pero en la generalidad de los casos aparece la placidez. En la faz humana aparece una sensación de placidez, ¿no? Yo quería adelantar algo, sí, para que nos pongamos de acuerdo en la continuidad. Es que la teosofía ha descrito muy bien el principio interno y lo ha diferenciado del externo, denominando a uno la individualidad, que es el principio espiritual, el yo interno, el yo que se escribe con mayúscula, se suele decir yo superior, etcétera, y la personalidad como el yo inferior, como la máscara que toma la individualidad, claro, encarnación tras encarnación, porque persona viene de personaje y personaje viene de la tragedia griega, sí, de la máscara que se ponían los actores, sí, con una bocina por la cual sonaba la voz, personare, pero que el actor la usaba, ¿sí? Hoy era Macbeth, mañana era el rey, sí, Lear, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esa imagen es muy clara para darse cuenta de las dos realidades. Sí. Una realidad que nosotros creemos que es nuestra verdadera esencia, que es la personalidad, que es sumamente cambiante y que no es la que va a perdurar. Es el nombre y la forma, sí, ¿no es cierto? Y otra realidad interna de la cual, sí, después seguiremos hablando. La entidad que encarna es lo que vos llamas la individualidad o la conciencia inmortal o espiritual. Y después están los vehículos, como el cuerpo físico, que pasan y son, digamos, experiencias, son modos de experimentar para el alma. Pero bueno, ahora en el segundo bloque vamos a ir viendo a ver qué es lo que va sucediendo luego, después de este recordar. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, entonces habíamos dicho en el momento de morir, se recuerda toda la vida pasada. Y al decir de la señora Blavatsky, la fundadora de la sociedad, no hay hombre que muera inconsciente o insano, sino que en ese momento todos son perfectas, somos y seremos y hemos sido perfectamente conscientes de lo que sucede. Por eso es importante también que alrededor del moribundo haya la mayor paz y tranquilidad que pueda existir. En el libro tibetano de los muertos se dice que lo último que se pierde es el oído. Por eso todavía le siguen hablando, diciéndole, ahora vas a entrar en un camino. Lo va guiando. Lo va guiando y le va diciendo que las formas que vea son formas creadas por él mismo y que a nada debe temer. Efectivamente, sí. Porque detrás de todo esto está la enseñanza que nos dice que existe el mundo de causas y el mundo de efectos. Nosotros vivimos en la vida vigílica los mundos de causas. Aquí podemos cambiar las cosas, aquí producimos las semillas que de las cosechas que después vamos a tener que cosechar justamente. Pero cuando después de la muerte vienen los mundos de efectos, ahí empiezan a aparecer los efectos de toda la vida pasada. En esta segunda etapa, que transcurre en un mundo intermedio, denominado de distintas maneras por todas las tradiciones, pero que la teosofía lo denomina de acuerdo con el principio del deseo, el principio del placer, que es kama, y con la denominación sánscrita de loka, que significa lugar, mundo, lo denomina kama loka, ¿no es cierto? Que es el mundo intermedio. Forma parte del bardo famoso tibetano. Y aquí el proceso continúa adelante. Es decir, tenemos una entidad que ya ha perdido su conciencia vigílica, pero que tiene toda una energía unida a sus deseos, a sus hábitos, unida a todo lo que ha venido trayendo desde la vida encarnada, y que, como todos nosotros sabemos, es una mezcla, es una bolsa llena de cosas buenas y cosas malas, como somos nosotros. Es decir, somos nosotros de alguna manera, ¿no es cierto? La parte interna nuestra, donde tenemos los grandes anhelos, donde hemos hecho bien, donde hemos ayudado, pero también hemos hecho daño, también hemos perjudicado, ¿no es cierto? Ahí te tienen que empezar. Es el proceso de eliminación de lo más bajo y lo más grosero. Claro, por eso es que en el bardo nos dice que se nos va a aparecer aquello que nosotros hemos creado. Se puede hacer una analogía muy fácil de entender. Cuando nosotros nos vamos a dormir y hemos tenido un día de disgustos o malhumorado, entonces muchas veces soñamos con eso y tenemos sueños desagradables, o que si alguien nos contestó mal, reprochamos eso. Si vimos alguna película violenta y eso ha impactado la conciencia, la noche muchas veces, o si hemos comido mucho, va a ser una noche quizás no con sueños no tan placenteros. En cambio, cuando nos acostamos armonizados, contentos, habiendo escuchado una linda música o visto algo agradable o leído algo agradable, podemos tener sueños incluso inspiradores. Entonces, porque se hace mucho hincapié también el momento, cómo entramos en este proceso. Por eso hay que tratar de calmar a las personas que están en este trance, pasando, digamos, dejando su cuerpo físico, calmarlos, para que este trance sea lo más pacífico y armonioso posible. Por supuesto que se van a tener que encontrar con sus propias cuestiones. Pero es distinto si uno puede pasar el trance en forma consciente, es decir, conociendo cómo se maneja todo esto, cómo es la ley. Porque así vamos a entrar con lo mejor de lo nuestro, más armonizado. Es lo mismo que hacer el antes de entrar en sueño todas las noches, hacer el recuerdo, el balance del día. Eso es muy sano, y nos va a ayudar a dormir bien y nos va a servir para el crecimiento interno. En este momento, cuando se acerca la muerte, si nosotros somos conscientes, tenemos que aquietar todo lo que son justamente nuestros deseos y nuestras pasiones, y poner la vista en aquello que brilla dentro nuestro, esperando que nosotros despertemos realmente a una realidad de la cual siempre vivimos alejados. Exacto. Que es la realidad interna. Sí. Bueno, la señora Lovasky dice que en el próximo estado, que una vez que se hizo la recapitulación, la conciencia se hace cargo, vive nuevamente lo que ha sucedido, hay un estado de felicidad, pero se duerme nuevamente, ¿Por qué? Porque entra en este estado que vos dijiste, que es el kamaloka o estado intermedio, o el bardo, como en el libro tibetano de los muertos. Y en ese estado, la señora hablaba aquí generalizando, siempre esto es generalizando, porque si nosotros quisiéramos describir la vida de una persona, podríamos decir, bueno, uno tiene una infancia, en donde estudia, una adolescencia, hay ciertos parámetros generales, pero después cada vida es única, y con la muerte y lo que acontece después también. Pero estamos hablando de la experiencia, digamos, general, de las pautas generales. La conciencia vuelve a dormirse nuevamente y aparecen tres tipos de estados, dice ella. Que uno es un estado de sueño con ensueño, en donde las personas... se les aparece, las personas que han sido personas más o menos positivas, que han hecho una vida sana dentro de todo, bueno, que no han sido el promedio, digamos, de las personas, bueno, sueñan como si estuvieran soñando con cosas de su vida, con cosas no, sí, no desagradables, decir, ni nada. En este trance no la pasan mal. No, pasan bien. Sueñan, generalmente la mayoría de las personas pasan este trance bien, sin ningún soñando, drama. Exacto. Los problemas los tienen las personas que tienen vicios muy arraigados. Sí, o que han sido crueles o malvadas a conciencia. Claro. Esa es una de las excepciones. Esa es la que le va a costar más. Pasar por este estado, porque todo eso lo van a tener que abandonar, si no, no van a poder seguir su evolución. Y primero lo tienen que ver y enfrentar. Y después hay otra excepción, la excepción son los santos. Ah, sí, bueno, ahora vamos a hablar, pero vamos a hablar de estos que pasan pesadillas verdaderamente, en donde son acosados por sus propios pensamientos de crueldad o de maldad o de avaricia. Y hay otro estado también que es, ella dice que si una persona ha sido muy materialista, pero no ha sido mala persona, y está convencida de que no va a haber nada, pues hay mucha gente que cree que una vez que viene la muerte no hay nada, esas personas pasan inconscientes por este estado, no habiendo sido malvadas, ¿no? Así como hay mucha gente que dice, yo no sueño, claro. No lo recuerdan. Bueno, pasan en este estado inconsciente. Y vos querías agregar el de los santos, a ver. Sí, es decir, las personas muy evolucionadas, que conocen todas las leyes de la vida espiritual y han estado practicando el autoconocimiento a través de la meditación y todas las técnicas espirituales, pueden renunciar a todo este proceso, porque pueden acortar el paso hacia su evolución futura. Esa es una de las excepciones donde se puede pasar de largo por esto, ¿no? Incluso se puede renunciar al próximo estado que viene, que es un estado de tipo celestial, donde todo es lindo, ¿no es cierto? Falta mucho para eso. Todavía falta mucho. Aquí estamos ante una entidad que tiene que dejar todo lo grosero en el plano de lo grosero. No puede llevar hacia del nivel más alto algo que no esté vibrando a ese nivel. Digamos, es un poco de ahí de donde surgió la idea del purgatorio, digamos. Claro, así. Claro. Uno no puede entrar, digamos, al reino de los cielos, es decir, que la conciencia no puede volver a su propio nivel arrastrando cosas del mundo material, sino que debe desligarse, ya sean cosas que parezcan a nosotros inofensivas o no. Pero, digamos, uno las tiene que dejar, los gustos que uno se daba en la vida, en fin, los pequeños apegos, todas esas cosas quedan. Hay una reflexión que agregarle a todo esto, pues tenerla en cuenta, que esta es la entrada a un mundo, ¿no? Un mundo intermedio en donde no solamente están las almas desencarnadas, sino que hay almas desencarnadas de distintos tipos. Sí. Y hay entidades de distintos tipos, cuya vida es propia de ese mundo, y que si uno está dentro de las características del ignorante, del despistado y del que ha tenido vicios, puede ser aprovechado, puede ser captado de alguna manera y pasarla, digamos, con mucha más dificultad transcurrir este paso, ¿no? El propósito de todo este estado es desligarnos, así como el cuerpo físico luchó por una cuestión de la supervivencia, digamos, el deseo de vida está innato en cada uno de nuestros principios, porque si no, no estaríamos vivos. Entonces, el cuerpo físico tiene una propia regulación para mantenerse con vida. Por eso muchas veces se tarda en morir. Y también pasa eso con los otros cuerpos, con el cuerpo, digamos, astral, con el doble etérico. Bueno, el doble etérico muere con el físico. Pero hay, quiero aclararle a la audiencia que hay muchísimo, estamos resumiendo mucho, y hay muchísimo que decir sobre todas estas cuestiones, en donde entran en juego una serie de cuestiones que, si tenemos tiempo, las vamos a tocar, si es que podemos comunicarnos con los muertos, qué es lo que pasa, qué es esto que a veces son, que decimos fantasmas, qué es esto cuando aparecen y nos dicen algo desde el teórico más allá, etcétera. Pero si lo podemos hablar en el tercer bloque, sería bárbaro. Yo lo que quiero que quede claro ahora es que este es un estado en el que nos tenemos que desligar. Y algo que no estamos diciendo nosotros, y que es importante, porque hay mucho miedo a la muerte. Por un lado, porque, digamos, está impreso la idea esta de que es la única vida, o de que podemos caer en el infierno, o por ser materialistas, de que se termina y no hay nada más y esta es mi única vida. Entonces se llega con temor a este estado. Cuando uno piensa que esto es nada más que uno más, un proceso más de tantos otros que hubo, se afloja un poco. Pero yo le agrego otro paño frío a esto. Y es que el momento de la muerte es el momento en que más acompañados estamos, porque existen toda una hueste de protectores invisibles que están acompañando al alma, y que si ustedes, todos los que nos escuchan, han estado al lado de una persona en este trance, a veces los ven o dicen, veo a mi abuela, o veo a un amigo, o veo un ser de luz, o veo al Buda, o veo al Cristo, porque son entidades que están al lado ayudando y confortando, ayudándolo a pasar a esa entidad que en ese momento todavía no está haciendo la recuperación y tiene temor todavía, está ayudando. Porque no existe tal cosa como pasar repentinamente. No. Es como el día y la noche, es progresivo. Entonces la conciencia progresivamente se todo va desprendiendo. Es paulatino. Lo cierto es que en esta segunda instancia hay que volver a cruzar un puente. Es decir, va a quedar el producto de lo mejor de nuestra vida, las aspiraciones más universales, las que unen, las que hacen a la vida una, y va a quedar todo lo animal, lo grosero, y hay una decisión que se llama la segunda muerte. Eso hasta incluso en el libro del Apocalipsis, de la Revelación de Juan, se describe el tema de la segunda muerte. Y después seguiremos hablando qué es lo que pasa. Antes de que cortemos, como venimos todo atrasado, porque entramos atrasados también, espero que podamos dejar atrasado también, yo quiero recordarles a los oyentes que todos los sábados a las 19 horas en la Sociedad Teosófica, en la calle Pasaje Florencio Balcarce, 71. Sí, no, se me hizo Rivadavia una laguna. Al 4900. En Rivadavia, al 4900, a la altura del parque Rivadavia, exacto. Todos los sábados a las 19 se hacen charlas en donde se puede preguntar, en donde se participa. Y este sábado el tema es, ¿puedo construir mi carácter? Y también quiero seguir avisándoles que el señor Juan Viña sigue con su ciclo, que es un ciclo anual, pero que como son clases individuales, uno puede participar en cualquier momento o asistir a las clases que uno desee. Y el ciclo anual se llama Los Misterios Cósmicos y Humanos, que es los días martes a las 19:30. Así que están invitados a participar o a pedir información. Y con esto vamos al corte. Thank you. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Como siempre, no nos alcanza el tiempo, porque los teósofos, la verdad, como, digamos, nos gusta investigar, nos gusta leer, nos gusta filosofar. Siempre tenemos, muchas cuestiones que... Hay muchísima información para dar que nos, evidentemente, el claro, tiempo... Claro, me gustaría que siguieras explicando qué sucede, porque si no va a quedar incompleto, qué sucede cuando, bueno, se termina... de desprender ahora esta entidad que está en el Cama Loca o el Bardo o el Purgatorio, como querramos llamarlo, que está en este mundo intermedio, ¿qué sucede después de que se desembaraza de todas estas cuestiones? Sí, pero hasta ahora lo que podemos darnos cuenta, advertir, es que estamos hablando siempre de vida. Es decir, tener conciencia de que la muerte no es la antítesis, sino forma parte del proceso de la vida. Y que en la mayoría de los casos, la muerte viene a ser una bendición, porque cuando el ser humano llega al estado final de su existencia, decrépito, enfermo, descomponiéndose, la muerte es una bendición. No aferrarse a la vida es lo más absurdo que hay, porque es tratar de evitar continuar con la evolución. Dicho esto, llegamos al tercer gran paso. Cruzamos otro puente, pero ahí ya el ser interno, el alma espiritual, alumbrada, ¿no es cierto?, por ese rayo de la luz universal, que generalmente los teósofos denominamos mónada, que está evolucionando, la individualidad, que está pasando por todas las experiencias y que debería ir creciendo y sobre todo desarrollando cualidades, porque ese es el sentido de la vida. Estamos viviendo para desarrollar cualidades, habilidades, que para incorporar a ese principio espiritual interno. Claro. Ese principio espiritual interno ha pasado por toda un mundo de muchas alternativas y tiene derecho a un descanso. Tiene derecho a descansar. Y ese descanso es un descanso hecho en el nivel donde está ese principio, que es un nivel puramente espiritual. Entonces va a descansar con la cosecha de la mejor siembra que ha hecho durante la vida encarnada. Los mejores ideales, los mejores amores, los mejores... lo mejor de su vida. Entonces va, crea su propio cielo. Tiene un término técnico que es de Bachán, pero que equivale al famoso cielo, ¿no es cierto? Es un cielo puramente creado por el propio ser. Sí. Es lo mejor del propio ser. Todo ahí es dicha felicidad. Todo ahí es dicha felicidad, descanso. Es algo que durará un determinado tiempo, de acuerdo al proceso, a la evolución que cada ser tenga, pero que nos va a preparar para enfrentar otra vez la lucha el desafío de seguir creciendo. Es que todo, yo creo que todo ciclo tiene que tener su, momento de lucha y su momento de descanso. Claro. Y entonces, después de que la vida es dura, para algunos será mejor, para otros será peor, pero es dura. Una vez que el alma ha, recorrido la encarnación, se ha liberado en el Bardo o en el Kama Loka, de sus cuestiones más densas, bueno, le toca enfrentarse a lo mejor de sí mismo. Como vos decías, es lo individual, lo que hemos cosechado. El músico con su música, con sus amores, con los mejores amores, no con los amores pasionales estamos hablando. La persona simple con las alegrías de su simpleza. También debemos decir que cuanto más evolucionado es una persona y más ha, digamos, sembrado en los mundos de la creación, del ideal, de lo intelectual, en el sentido de lo intelectual abstracto, más dura esta etapa, porque tiene mucho material para digerir, porque también, a pesar de que, digamos, es un momento de felicidad en donde se cumplimentan, digamos, todos sus deseos y sus aspiraciones, también es un momento de asimilar esas cosas positivas, porque es el momento en que ese ego espiritual, digamos, goza de aquellos frutos, digamos, cosechados en la encarnación. Además está haciendo ese proceso en el seno de su madre, en el seno de la mónada espiritual, de la realidad universal. Entonces ese descanso es un descanso plenamente dichoso y es como poder asimilar todo lo que ha pasado y vivido, lo mejor, asimilar lo mejor, ¿no es cierto? Y engrandecer sus posibilidades. Y allí se le va a presentar claramente la ley de la vida, que es seguir para adelante. Porque eso va a terminar el ego, nuestro conciencia espiritual, el ego superior, no el ego, el ego espiritual o individualidad, como decías vos, después queda en su propio nivel, y eso será tema para otra reunión, esperando una próxima encarnación, ¿no? Ya plenamente consciente. Pero consciente, sí. De qué es lo que está mal desarrollado, por dónde tiene que trabajar. Y además de todo, tiene la planillita con las cuentas. Sí. No, es que va, tiene que decir, bueno, yo acá cobro, pero acá pago. Claro. La próxima encarnación se le va a presentar, digamos, nuestro ser interno sabe a lo que viene. Sabe a lo que viene. Después se olvida. Pero antes de encarnar, el ego espiritual, nosotros, nuestra conciencia encarnante, sabe qué es lo que debe pagar, qué es lo que va a cosechar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con eso? Por eso se dice que sabe elegir las circunstancias de la próxima encarnación, sí, para poder justamente saldar las partes de la deuda que él se da cuenta que puede hacerlo. Ahora, hay algunas cuestiones que son importantes acá, que nosotros, por cuestiones, como dijiste vos, de tiempo, no podemos abordar o podemos nombrar, ¿no? Y es el asunto de si podemos comunicarnos, por ejemplo, con los desencarnados, cosa que, digamos, no es aconsejable en lo más mínimo tratar de interrumpir a un alma, a una entidad, cuando está pasando todo ese proceso. Porque despertarla o sacarla de... Sí, acá me dicen un minuto, bueno, vamos a tratar de que sea un minuto, no creo. Digamos, sacarla de esto es dejarla suspendida entre dos mundos y despertarla en un estado en que no está preparada, ¿no? Y querer además volverla hacia atrás. Entonces, una de las cuestiones es tratar de que nuestra actitud sea que, digamos, de amor y de que siga adelante, y no de que no se vaya. Hay que dejarlas que sigan el proceso, que siga el descanso. El tema de los fantasmas tiene dos aspectos, uno que es el más común de todo, que es la muerte súbita por el accidente, por lo que fuera, que sobrevive esa sombra, ese cuerpo estéril que nosotros decimos por dos o tres días porque está asombrado, no sabe lo que le pasó, hasta que toma conciencia y la propia evolución lo lleva a desaparecer. Ese fantasma desaparece al poco tiempo. Pero después está el otro fantasma, el que es invocado, etcétera, etcétera, que es todo un tema de por sí, y que es justamente el que tenemos que ser claro en no aconsejar intentar ningún tipo de comunicación. Siempre hay que tratar de que el alma parta. Incluso en las series de televisión ya hay series sobre que aquellos que ayudan a los que parten para que crucen el umbral, ¿no? Entonces, siempre la actitud tiene que ser esta. Hay posibilidad, a veces hay gente que me dice, ay, pero yo soñé con mi mamá, o que me advertía, o que... Sí, porque cuando hay un encuentro en los sueños, por ejemplo, suele ser de alma a alma. Entonces, cuando es de alma a alma, y no es que estamos llamando a la persona a través de una sesión o como fuese, tratándola de hacer la voluntad, sino que es nuestro ser interno en estado de sueño que se comunica con el otro ser interno. Entonces, los lazos internos permanecen, estén las personas lejos, cerca, vivas o muertas, y estemos conscientes o no de esto. Entonces, estos lazos siempre permanecen. Y entonces, en ese sentido, siempre existe esa comunicación. A veces la recordamos y a veces no. Pero de la comunicación que nosotros decimos que no es aconsejable es aquella que los llama, que es nuestro yo personal, sí, me dicen que tengo que redondear, el que llama y quiere que esa persona vuelva. Eso es lo negativo. No sé si... Totalmente, porque tengan en cuenta que en la segunda muerte lo que queda es un cascarón vacío que puede tener una vivificación por personas que la utilizan para hacer algún daño. Entonces, todo ese tipo de cosas que alguien puede creer que es real, es totalmente falso y hace daño. Yo, como el tema tiene muchas más cuestiones, los invito a que, si les interesa, hay muchos libros teosóficos y no teosóficos que hablan sobre todos estos casos de los accidentados, de los suicidas, de qué hacer con las apariciones, etcétera, etcétera. Y si no, los invito también a que vengan, que es totalmente gratuito, a la Biblioteca de la Sociedad, que dispone de ejemplares, tenemos cerca de 3.000 ejemplares. La biblioteca, uno puede, como cualquier biblioteca pública, ir sentarse a leer. Tenemos ejemplares que ya no se editan y en donde la bibliotecaria puede aconsejarles sobre el tema que ustedes están buscando. Así que acérquense a la sociedad o acérquense a los libros. Hay muchas explicaciones y hay muchas cuestiones todavía para, digamos, esclarecer en cuanto a este tema. Bueno, y con esto me despido. Hasta la próxima, que creo que va a estar el señor Juan Viñas con algún tema interesante. Bueno, gracias, Orlando. No, gracias a ti, Ana.